Esto es para ti. Tan solo un humilde regalo, en agradecimiento a lo más grande que tú me has dado, la vida. Manantial de cariño, mar inmenso de alivio, pedacito de cielo en mi sentir. Ha sido madrecita, tu existencia bendita, para el niño que aún soy para ti. Lo que pueda decirte, madre, siempre poco será, mas soy parte de tu sinceridad. Con ella en mi alma, madre, yo te quiero decir que has hecho lo mejor de mi vivir. Amo, amo tu felicidad, ternura y tu bondad. Amo tu cansancio al caminar, esas huellas que en tu rostro nacieron de tanto amar. Te amo, mamá. Te amo.